Romina Ludueña. Bueno, Romina, balance en principio, ¿no?, de lo que ha dejado esta sexta marcha nacional contra el gatillo fácil. Sí, es impresionante porque estamos en un contexto de una pandemia mundial y, bueno, si bien nunca pusimos en duda que teníamos que marchar en la sexta marcha nacional contra el gatillo fácil, pero bueno, pensábamos de que no íbamos a tener mucha convocatoria, ¿no?, por el tema este del distanciamiento social y, bueno, todo esto que está pasando, pero ha sido multitudinaria, como todos los años, y bueno, estamos muy agradecidas a todas las personas que se acercaron. ¿Se ha recrudecido la presencia policial y la violencia durante la pandemia? Así es, desde que vamos más de 5 meses, han habido 8 casos de gatillo fácil, 6 acá en Córdoba y 2 en Colonia Carolla. ¿Qué evaluación puedes hacer sobre eso? Y que estamos, que la policía se agarró de esto de la pandemia. Se manejó con total más impunidad todavía en los sectores populares y, bueno, lamentablemente en una parte de la sociedad media alta se tuvo que cobrar una vida como el de Valentino Blas Correa, para que la gente entienda de que bueno, que no, la policía no hace falta ser un delincuente para terminar como un caso de gatillo fácil, de que no es un caso aislado, que son asesinatos sistemáticos, como decimos siempre, que cada 18 horas asesinan a un pibe y a una piba a lo largo y a lo ancho del país, que estas son políticas de Estado, que, bueno, que si bien son la policía la que aprieta el gatillo, los responsables primordiales son los gobiernos y el Estado. El planteo en el que hubo acuerdo, ¿no?, de las distintas familias fue que cada caso debería tener su juicio, sin embargo no es eso lo que sucede. No, nosotras como las causas nuestras de gatillo fácil, nuestros procesos son demasiado largos. En el caso nuestro de Rodrigo Sánchez ya va a ser 5 años que estamos esperando que la fiscal Jorgelina Gutiérrez pueda elevar la causa a juicio, y teniendo pruebas fehacientes que tiene para poder elevar la juicio, sin embargo nos tiene cajoneada la causa, y así otros mucho más. Brian Wyman, a los 8 meses que fue asesinado, se cerró la causa, el de Raúl Ledesma también. Y bueno, seguimos pidiendo y exigiendo justicia, ¿no?, al Poder Judicial y al Gobierno y al Estado, que se hagan cargo de estos asesinatos sistemáticos de los pibes de barrios vulnerables. Bien, se han marchado en distintos puntos del país hoy, ¿no? Sí, se han marchado en varias provincias. Si bien el año pasado fueron 17 ciudades que se habían sumado, pero esto de la pandemia mundial nos ha trabado un poco, pero igualmente se marchó en Tucumán, Corrientes, Rosario, Buenos Aires, Mendoza, Bariloche, Mar del Plata, Santiago del Estero, La Plata, Misiones, Merlo, Río Negro, Neuquén y Tras las Sierras también se marchó hoy. Bien, ¿qué mensaje darle a las autoridades provinciales, ¿no? Digamos, que se ha hecho escuchar, ¿no?, una vez más aquí en las calles. Que sí, que nos hemos hecho escuchar, que vamos a seguir saliendo a las calles, que no vamos a claudicar, que no vamos a transar con nadie, que queremos que estos policías que apretaron el gatillo sean juzgados y condenados con una sentencia firme. Gracias. No, gracias a vos. Chao.